Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Nicolás, María Juliana, Laura. ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya recuperada, mi amor, de tu pérdida? Sí, Jaime, algo. Lo siento mucho. Nico, ¿qué más de vainas? Gracias, Jaime. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? No, me gustaría que María Juliana oyera el aripazo, ¿cómo va? Eso es todo. Claro, no, sí, no, no me quiero ni supuesto, imaginar. Ni más. ¿Estoy en qué? ¿Menos 30? Oye, María Juliana y Nicolás Samper están empatados con menos 22 puntos cada uno. Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene Nico, menos 10 pasó? Puntos y yo tengo menos 4 puntos. ¿Tú puedes creer eso? ¿Pero qué te pasó? ¿Tú puedes creer eso? No, algo no le pasó a Nicolás, el tipo iba a ganar y está en menos 24. Imagínate. Pero Nico, ¿no respondiste nada ayer o qué? Te perdiste el mejor programa de la historia de los originales. Ay, no, lo te voy a tener que escuchar por los solamente por los te voy a dar un dato, entonces. El tipo estaba en más uno, ¿no? Y quedó en menos 24. ¿Pero qué le, cómo? Pero uno como para poder eso, María Juliana, para poderte menos contar 24 eso, puntos en un solo programa. Exactamente, pero para poderte contar eso, pues tuviste que estar en el programa. Como no estuviste, nunca lo vas a saber, por lo menos de parte mía. Está bien. Y espero que Nicolás tampoco le cuente, ¿no? Claro, Nico, ¿algún día me vas a contar o ¿algún tampoco? Algún día, nunca. Algún día te contaré. De y tú eres testigo, que lo peor de todo es que tú eres testigo. Cuando yo esté, ¿cómo es la vaina? ¿Qué? En mi lecho de muerte. Cuando usted esté. Cuando yo esté en mi lecho de muerte, ese día les cuento. ¿Tú puedes creer que tenía más uno y terminó en menos 24? No estoy absolutamente bueno, estoy no les confundido. Alcanzo a contar la emoción de Orlando y Laura, ¿no? O sea, eso es como eso si sí, no te imaginas. Hubiera abierto una piñata con Betamax que les cayera en la cabeza y les rompiera el cráneo, ¿no? Sí, eso sí. Una cosa de una felicidad inconmensurable. Es inconmensurable. La felicidad de la justicia. ¿Cómo? No, no fue justicia, yo fui un poquito forzado. No, pero ¿cómo te va? Oye, esos, no. Nico, mire, esos, y protestan. Esos opinión, de un día para otro. No, ya menos no, ya 24, lo he visto. La justicia cojea, pero llega. Óigame esto, Nico. Mejor dicho. Y totalmente ausente en el programa. Bueno, tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy en el programa es el mejor y peor hábito que tienes cada fin de año. Bueno, Nico, vamos a ver qué dicen los oyentes. Finalmente Nigeria anuncia la liberación de 344 niños secuestrados por Boko Haram, que se atribuyeron la expansión de estos secuestros, y esto es en una escuela de Kankara, en la provincia de Katsina, en el nororiente de Nigeria. En un comunicado, el portavoz nigeriano Abdullah Baran dijo que todos los niños habían sido rescatados sanos y salvos, pero parece que hay 80 que están todavía retenidos. Nicolás, notas, por favor. Bueno, José Vicente Rangel murió. Uno de los hombres importantes en la estructura del chavismo. Usted sabe que José Vicente Rangel fue mano derecha de Hugo Chávez durante mucho tiempo, falleció a los 91 años por cuenta de un paro cardíaco, y se recuerda pues que él estuvo al lado de Hugo Chávez desde el año 99 hasta el 2013. Fue candidato presidencial, de hecho José Vicente Rangel en tres oportunidades, en el 73, en el 78 y en el 83, tiempos en donde por supuesto recordamos otros mandatarios, por eso no tenemos mucho a José Vicente Rangel, un hombre de izquierda, no lo tenemos mucho tan referenciado, porque en esos tiempos, a ver si de pronto la memoria me ayuda, digamos, la escena política en Venezuela la dominaban Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, nombres de ese tipo, ¿no? Eran que fueron quienes llevaron a Venezuela en los años 70 y 80 a un lugar de privilegio dada su bonanza petrolera, que les reportó en su momento ser como el gran diamante sudamericano. Muchas gracias, Nicolás. Tema del día otra vez, por favor. El tema del día de hoy, el mejor y el peor hábito que tienes cada fin de año. Nicolás, ¿usted puede comenzar o prefiere avanzar? ¿Qué? No, su respuesta. ¿De qué? Me parece bien, vea. El mejor hábito es que yo nunca hago casi nada de fin de año. O sea, si de mí depende, yo a las 8 de la noche me acuesto el 24 y a las 9 de la noche el 31. Si de mí depende. Yo hice eso el 31 pasado. ¿De verdad? Estaba en Medellín, dije, me cogió como una cosa, y no, chao, me quiero ir para mi casa, adiós. Compré un vuelo, me vine para Bogotá a las 3 de la tarde, me vine para mi casa con mis animalitos, mis gatos y mi perro, y me acosté a dormir a las 8. Y listo. Y ya, y listo, no hice nada. Laura. Maravilloso. Claro, ese para mí es el mejor hábito que tengo. Sí, pues digamos que fin de año como tal o las fiestas de diciembre también, pues yo prefiero estar como tranquilita. O sea, digamos, la cena con la familia sí es completamente obligatoria. No me voy a ver ni siquiera con mi mamá. Yo hace 30 años no paso año nuevo en Colombia. Y esta vez lo voy a pasar y tengo pensado sentarme, no como Orlando Pensador de Rodán, pero mirar al horizonte y dormirme. Eso es todo lo que pienso. Con unas copas solitario. ¿Qué opinan? ¿Pero ese es el mejor o el peor? Para mí será el mejor de todos los que he hecho. Sí. ¿Y gratis? ¿Y el peor? El peor hábito. El peor hábito que he tenido, haber celebrado el Año Nuevo donde me han clavado en todas partes del mundo con sendas celebraciones que no sirven para nada. Claro, o sea, pero ¿cuál ha sido la peor que le ha tocado lidiar? Usted dice, uy, hermano, no, de esta sí me arrepiento, es que yo como le un berranco. Contara, hermano, el año pasado me fue muy bien en Año Nuevo. Sí. Pero tengo unas historias de... Usted sabe que es que a uno lo citen a una comida de Año Nuevo, porque no hay sino un turno y le cobran a uno hasta picos desde las 8 de la noche. ¿Usted sabe en qué lugar está a las 10? No, por eso... No, usted está cibernauta, o sea, usted claro, no sabe quién es. Ya usted no es un, ya uno no y es lo uno. Alzan y lo llevan al hotel a su cuarto porque usted ya no sabe quién es. Claro. El año pasado tuve la oportunidad maravillosa, la más linda de todas, de celebrar mi año nuevo con reservación a las 10:30 de la noche. Opine, para comer. Excelente, perfecto. Así a la debe una ser. Y media, señor Sánchez, aquí está la cuenta. La paga usted. A las 2 está jeteado en su casa. Está listo, exacto. Sí, pero es que yo me hice una muy grave, hermano. Uy, es que me han tocado las muy graves. ¿Eso me pasa por ser todo intelectual y todo cultural? No, la cultura no. No, exacto, eso no... Estuve en un concierto de Elton John, celebrando el 31 con él, cantando su disco completo de Goodbye Yellow Brick Road, que es un gran disco. Es un disco brutal. Y de ahí, el tipo celebramos, gritamos, cantamos, y de ahí para una discoteca Play de Nueva York. Sí. Me robaron la única boina que he querido en toda mi vida. Fue suficiente para llorar toda la noche. Pero está perfecto que se le roben la boina. Es lo mejor que puede pasarle a cualquier ser humano. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Me hicieron un favor. Vamos con una boina para que me la roben, de hecho. No, señor, es que es una... Tengo un video brutal. Y lo que costó la cuenta del bar, se llama el Rose Bar. Ahí conocí a una chica llamada Sofía Vergara, que después trabajaría conmigo cuando... Me suena. No éramos ninguno nada. Y ella, pues hoy en día no... Tengo foto, pero no la pongo porque la gente le da mucha envidia. Era muy amigo mío y trabajamos juntos en una serie de Vista. Amas de Casa Desesperadas. Ella era la amiga que se mata. Ella era como un fantasma, ¿no era? Sí. No, es una vieja que se suicida en capítulo 1 y sale eso. Flashbacks y sí, narra exacto. Toda la serie. Sí, sí, sí, sí, sí, tienes razón. Y yo en un estudio con esa no, perdón, con esa belleza medieval. Bueno, y esa me dolió mucho, pero me han pasado muchas fuertes. Tokio con mis hijos, el peor hábito. Vamos a un barco a la bahía de Tokio a ver fuegos artificiales. Mm. Y llegamos, normales, pagamos todo. Y era como un buffet, pero de japoneses, ¿no? Y eso se sí. acabó como a la hora. Y nosotros en el piso y no servía nada. Y yo, ay, Dios mío. Y al final cantaban afuera, canta X María, fue una gritería, bueno. Y los fuegos y todo, yo ¿por qué me vine esta vaina sin trago? De pronto cuando salimos a la azotea a ver a esta gente gritar I love you, pero en japonés, ¿no? I love you, baby. Oiga, de pronto yo digo, bueno, ¿cuánto falta para esta vaina? Eran las 2 de la mañana y de pronto, no me pregunten de dónde, por error abro una cosa y era un bar privado. Ajá. ¿Usted pagaba? Sí. Pero usted no se imagina el bar. Una me machera. Senté a llorar. Pero Nico, no sabía que vendían trago. ¿Y me senté a llorar listo. Y dejé mis entrañas en ese lugar. Este es mi mundo, dijo usted. Un poco porque tarde, me lo han ¿no? escondido. Pero bueno, pero más vale tarde que pero nunca. Pero una horita, no pero encontrado. Yo no sé cuánto tomé. Dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Y yo le decía a mis hijos, pero ¿por qué no vi esto, Dios? No, es que el plan incluía el salón ese comunal con la gente en el piso comiendo, pero si usted quería invertir un poquito más, arriba había un bar privado con un señor de smoking blanco japonés. No, no, yo no les puedo lo contar. Máximo. Eso es un no, el pero ¿sabe cuál es mi hábito? Que yo hace mucho no paso el 31 y lo voy a pasar en Bogotá. Y tengo pensado mirar al cielo, ¿no? Como Orlando mira al cielo, ustedes lo han visto, ¿no? Claro. Mirar a mis hijos, llorar y ya. ¿Y qué será? ¿Se toma uno un frasco? ¿Qué hace uno? ¿No? Pues, ¿qué más hace uno? Nada. Pero uno puede hacer eso el 3 pero de marzo ya me han también, propuesto que tomarse un frasco. Sí, pero ya me han propuesto que vayamos a un hotel a celebrar el 31. No, qué jartera. O sea, no, pues. Eso no puede qué? Ser. ¿Para qué? ¿Pero para es qué? Es imposible. ¡Es imposible! No, en este momento, ni riesgos. En este momento, ¿para qué? Ni riesgos. Bueno, pero estoy comentando las cosas. No, nosotros estamos aconsejándolo. 24 me toca super familiar. Ya es hora, ¿no? Yo hace mucho tiempo no paso esas festividades. Sí. Pero yo no sé en qué va a parar eso. Yo creo que va a ser una... Tiene que haber una pelea callejera, algo tiene claro, pasar tiene para que ver, sí. Nos vemos abajo, ella. ¿Sí o no? Sí. Pero paso así normal durando. Yo no quiero, ni. ¿Ah? Sin drama, no. No. Y entonces cometo una estupidez, lo más increíble es, bueno, se hacen el examen de COVID los muchachos que nos ayudan. Listo, lo hacen el lunes. Se los dan el martes y el jueves, ¿cómo sabemos que están bien? No, por es eso. Que hay que ser muy pendejo como yo. Por se eso. Tienen que encerrar hasta el jueves. Esto es difícil. ¿Y quién te prueba única, que se pues, encerraron? Para tener cara. Exacto. O sea, entonces, una, cámara, se una cámara secreta, o sea, vale mucho dinero. Que se las hagan el miércoles. Y le digo, hoy fue un día difícil en cuanto a contagios. No quiero hablar de eso, pero sé no, que el tema está muy complicado. Eso. Es verdad, pero dejemos que ahorita Santiago Ale los actualice otra vez. Hola. Pero es que el tema se nos disparó y se disparó en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Otra vez. Sí, pues, mi hermano ahorita estaba hablando con él, mi hermano el médico en Nueva York, y me dijo que, le pregunté pues, y me dijo que en 2 semanas más o menos cerraban ya quirófanos otra vez. Por eso, para esperar la ola. ¿Para qué? ¿Para qué hablar de eso? Se queda uno en su casa, tranquilo, rico. Pero eso es lo que me parece increíble, que bueno, este año la gente sí la pasó muy mal. Yo creo que ha sido para todos nosotros una cosa muy difícil. Yo les agradezco a ustedes de corazón haber hecho este programa en las condiciones que le hicimos, porque yo creo que no es normal. Para mí es absolutamente anormal estar solo. O sea, yo siento que esto fue una prueba muy difícil, porque es que la radio es compartir, ¿sí o no? Claro, obvio, pero pues es conversación la radio. Claro, pero uno por allá a la distancia. Pero imagínese usted meterse un estudio también con esta situación. Que sí, es imposible. Es que uno no sabe por dónde podría uno arrancar esta historia. No sé cómo describir, pero el tema de nosotros se puede resolver. Pero nuestra felicidad no se puede resolver. Al menos claro. Para mí, yo el año pasado viajaba mucho y todo, y para mí era durísimo hacer el programa solo. Pero ahora que nos tocó a todos hacerlo solo, yo quiero que ustedes de corazón se pongan a pensar si realmente es un escenario ideal para lo que significa la radio. Digamos que se puede, ¿me explico? Sí, y claro, sale, o sea, es posible, pues se ha hecho y sale bien. Sí, claro, sale muy pero bien. Pero como ser humano uno se... O sea, yo creo que nosotros necesitamos no volvernos a ver desde el lunes unos días o hablarnos, porque yo creo que estamos fritos de esa incapacidad de podernos ver. A mí me parece terrible, terrible. Y si ustedes me dicen, no, pero es que veámonos en video, yo creo que mato no, a cada uno de ustedes. No, yo tampoco. Esas novenas por Zoom me hacen el favor, no, hacen no, un cucurucho no, con ellas. Sí, mejor no. Pues no, no, puedo. No. A mí déjenme en paz. Y yo cuando a mí me citan a un Zoom de una reunión de algo. Zoom, seguro que sí. No. Y las reuniones de producción y todo por Zoom, yo digo, ¿sabe qué? Cuando alguien pueda, hablemos por teléfono, ¿sí? Porque es que uno prepararse y arreglarse, no, yo no quiero nada. Entonces yo creo que este año nos deja, a mí me deja un gran vacío no verlos. Me sí. parece que hicimos un trabajo absolutamente impecable. Impecable. Dentro de las consideraciones, pero a mí me queda el vacío de no poder hacer el programa con ustedes. O sea, uno de los ejemplos más increíbles de toda esta vaina es que yo a María Juliana la vi 15 días, no sé cómo es hoy en día, Nico. Claro, no tengo ni idea. Si ha cambiado, qué le ha pasado. Prácticamente no nos conocimos, idea. Jaime. No nos conocimos. Prácticamente porque no te nos largaste para Viña del Mar a rumbear allá, a quejarte. Una semana. Es que, y volví y como a las dos semanas ya nos encerraron. Sí, nos encerraron. Chao. Y yo no sé si tú eres bonita, fea, atractiva. Es que las fotos engañan, Nico. ¿Usted me entiende? No. Decorosa. Y eso se pone unas fotos y unas cosas decorosa. Con peluches. Buen y término, los hombros decorosa. Sueltos y todo. Yo a Nicolás lo recuerdo perfectamente. Claro, llevamos, es que, pues, hicimos tres años. Estudio haciendo ¿cuatro? Sí, es que no claro, me acuerdo. Imagínese. Laura, no. Perfectamente. La cara, Orlando. Mucho más. Orly, bueno, ni se diga. No, pero... María, Laura Natalia también la vi, no, la vi muy poquito, o sea, no, ni me acuerdo cómo es ella. No, ¿cómo no se va a acordar de Laura Natalia? No, ella comenzó al mismo tiempo que María Juliana, creo. Empezamos sí, claro. juntas, claro, el mismo día. Por eso, yo recuerdo... El 3 de febrero. Alejandra Rivolta, ¿y eso para qué? Claro. ¿Sabe a quién recuerdo mucho? Pero ¿quién? Es que dejó un impacto muy fuerte. ¿Quién? Laura Janet. Acuña Ayala. ¿Qué son esos gemidos, Dios? Ayala. Es como el sapo bufo. Los destemplados, sí, muy raro. Por favor. Pero yo sí quiero volate. Agradecerles, oye, nosotros nos queda un programita más juntos. No, perdón. Nosotros el martes tenemos unos programas brutales. ¿Qué? Pero yo quisiera agradecerles al aire lo difícil. O sea, la gente puede pensar que uno... ¿Te pareció chévere? A mí no me pareció chévere, me pareció absolutamente no es lo ideal, realmente. No, hombre, es que yo... Para mí fue muy raro. Yo estoy mucho tiempo solo. Uy, hermano. No, y yo para mí fue raro también, porque como yo apenas estaba entrando... Claro. Entonces, casi que la relación de trabajo se tejió a la distancia. Claro, virtualmente, prácticamente. Por eso, es que el problema es que no... Ni Nico ni yo sabemos quién eres tú. Tú puedes ser una delincuente. No lo yo sabes. Sé. Pero como está probablemente. No puede delinquir. Tampoco. O sea, exacto. Si delinque, No puedes. En el momento se le murió el perro, te enfermaste. El gato. El gato, la gata, que se llamaba, la gata, Jaime. Que se llamaba Brandy. Brandy. Qué cosa tan fea, hola. Romina. ¿Romina se llamaba? No, yo no sabía, yo dije ayer Romina Brandy. Romina se murió ayer con 7 añitos de edad. Pero tú le hiciste la eutanasia, supimos. Sí. Estaba muy enfermita. Hice de todo. Ella tenía insuficiencia renal y hace una semana se empeoró y le hice una cirugía para tratar de salvarla el lunes, pero no funcionó. No, era el veterinario. Ahí estuvo el problema, Nico. Y ayer ya se fue en picada. Ayer estaba ya muy, muy mal y bueno, tomé la decisión de dormirla para que no sufriera más. Pues yo lo siento mucho, nos hiciste mucha falta en el programa, menos 24. Muchas gracias. Hoy creo que pero Nicolás estoy ahí Laura, con, estoy ahí con Nicolás, entonces estoy bien. Sí, en cualquier empatados. Segundo le doy más 24. Acuérdate lo que te estoy diciendo. No, pero tú eres capaz, Jaime. Él no hizo nada indebido. Fue una montadera de ustedes pero... ahí que me llevaron a la crisis. Nadie te llevó a la crisis. Tú dijiste que muchos oyentes te habían escrito. No, un oyente llamó ayer al agua. Un tipo que le regala, Nicolás, un Lamy y fuera de eso lo vende al aire. Hágame el favor. Claro, el man dice... Eso es mucho. Ya es mío. Judas. La pregunta es... No. Judas Iscariote. Ese Lamy ya se lo dieron, yo se lo quitaría hoy, ¿no? No, pero ¿cómo se lo vamos a quitar? No, es Navidad. Ganó y pero después abrió la boca. Espectacular. Claro. O sea, exacto. Y yo ya. No lo tendría una organización criminal. ¿Lo del modelo? No, déjalo. Yo tenía algunas denuncias y yo dije, bueno, no va a quedar quieto ahí porque es que no lo sé. Y ya llevaba como 30 cositas, ¿no? Yo callado. Y dije, bueno, hoy lo levanto. Y yo dije, bueno, al final del programa lo voy a matar. Pero callado. Sí. Y arranca este tipo como una hora antes, ¿no? Uy, le pega una levantada, pero sin malas palabras, ¿no? No, oiga, nada, Nico, no, y no. La verdad es que yo considero que es que usted... Eso parecía Rey Liotta en Goodfellas. Sí. En el juicio. De una sencillez el tipo, o sea, usted ve al culpable sin impune y me señaló, así. No, fue bueno y me tocó meterle unos puntos ahí de más, pero injustos. Yo estoy que se los quito hoy. Orlando, ¿le podemos quitar los puntos, por favor, o no? Oiga, mire, dormilón. Orlando, no, el duende. Está hablando con su silencio. Muy diciente. Bueno, Nico, yo hoy le quiero pedir el favor de que usted me dirija musicalmente el programa porque estoy cansado. Bueno. Ah, no, perdón. Vamos con The Wizard. No. Black Sabbath, el príncipe de las tinieblas. ¿No? No, espere. Deme un segundito. Si yo lo dirijo, las bellezas que hago, no se imagina. Tranquilo, mijo. Y pronto Pearl Jam, Do The Evolution. Vamos con Ed Sheeran. Yo no sé por qué todos los días sale Ed Sheeran. Y el tema, no sé qué le pasa a Emilio con Ed Sheeran. Después de la levantada que le pegamos, aquí está Real Life. Bueno, grandes momentos y es la posibilidad de ganar una lotería, ¿no? Esos son grandes momentos. Uh-huh. Uf, claro. Sí que es un gran momento, pero ocurre, hay mucha gente, yo no sé si ustedes han visto, que hay mucha gente que dice, yo voy a jugar siempre un número. Dice, de hecho, hay una ley de probabilidades. Lo juegan toda la vida. Claro, hay una ley de probabilidades que dice, vea, si usted juega siempre el mismo número, tiene mayores posibilidades que si usted elige un número al azar, un número random que los dan las máquinas de loterías, ¿no? Cuando usted va a pagar un tiquete, le dan un número aleatorio que termina siendo con el que usted juega. Pero hay mucha gente que todos los días siempre tiene esos números ya fijados. Bueno, y eso pasó en Leicester, donde Jacob Simon siempre jugaba a la lotería, albañil de profesión, los números 14, 20, 27, 34, 38, más el 2 y el 11 como adicionales, que así juega pues la Lotería de Inglaterra. Y él todas las semanas hacía su boleto con los 14, 20, 27, 34, 38, más el 2 y el 11 como adicionales. Nunca ganó nada. Y tuvo que irse a hacer un trabajo locativo en alguna casa en donde trabajaba y le dijo a su esposa, oye, ¿por qué no me sellas el billete de lotería? Sí, anota, pásame los números. Mira, 14, 20, 27, 34, 38, más el 2 y el 11. Chantel Abosa, enfermera de 29 años, iba a Afán. Y dijo, ¿sabe qué? Yo creo que este man está equivocado con el asunto de los números. Yo voy a decir que nos den otros números, algo random. Escogieron random. Ay, no, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el random? No. Es que de verdad. Es el que sorteo de la lotería. Quedaba, es que de verdad. Quedaba un jugoso premio que estaba evaluado de acuerdo a la victoria. Fueron 6 ganadores que se dividieron entre ambos, entre los 6. Cada uno le tocó más o menos como unos 2 millones, 3 millones de dólares. Los números de la lotería fueron 14, 20, 27, 34, 38, más el 2 y el 11 como adicionales. No. Grandes momentos. Y este tipo se enloquece. No, pues grandes momentos, sí, lo más seguro. ¿Sabes qué es lo que, bueno, lo que más me gusta de la declaración? Que dice, cuando estaban viendo el sorteo, la mujer le dice, ¿sabe qué? Usted me va a matar. Salieron los números que usted me dijo, pero los cambié. Y él dijo, pues vea. ¿Y qué dijo él? No, pues quedó frío, pues ¿qué puede hacer? Nada. ¿La mató? Fírmame aquí. No, para nada, acá. ¿No? Siguieron juntos, pero pues obviamente el hombre quedó un poco liquidado. Hay que hacerle caso a veces a la suerte. Yo no confiaría en ese hombre de ahora en adelante. Cualquier noche se despierta con ira a vengarse. Bueno, grandes momentos. Este es el camino. This is the way. Es el nuevo que la fuerza te acompañe. Laurita, concluyó la segunda temporada de Mandalorian, que a Nico le gusta, que es Baby Yoda. Sí. Y pues fue espectacular en taquilla, en visualizaciones. John Favreau y Dave Filoni le hicieron. Y es la historia de un gran guerrero con un bebé Yoda. Nico, ¿su opinión de Baby Yoda? No lo soporto. Pues yo no sé si tú has visto la serie, Laurita. Yo creo que no, ¿no? No. Lo que tú nos has contado. Y por supuesto, pues que Baby Yoda es protagonista en todas las imágenes de redes sociales que tú quieras. Bueno, pero ya se sabe el nombre de él, salió el nombre. Su nombre, para sacarle la piedra, en serio, Nicolás, se llama Grogu, opina. Grogu. Grogu. Sí, es Grogu. ¿Cómo Grogu? Grogu. Grogu. Grogu. Hello, Grogu. Y él se llama Grogu. Pero es de una divinidad que no puede con su vida. Es un bebé infante. Sí, Nico. Nico, su opinión Grogu. No. ¿Pero qué sí, tal Grogu? No. Paso. Sopa. Ay, divino. Y mueve las orejas. Divino. Me encanta Baby Yoda. Yo vi las 2 temporadas. No pasa nunca nada. No pasa nunca nada. Es que él tiene que cuidar al bebé Yoda. Y lleva 2 temporadas cuidando al Baby Yoda. No, de verdad. Y el Baby Yoda se llama Grogu. Ya se sabe que se llama Grogu. Pues un avance en la serie. 20 capítulos para saber Grogu. Para conocer el nombre. No. Sí. Divino, Baby Yoda. I love you, Baby Yoda. Por cortesía de Johnny Walker. Bueno, sigamos, ustedes me cuentan, yo aquí tranquilón porque hoy es un día que voy a celebrar mucho, para bien y para mal. Es el último día que hago programa muy tarde, no sé, a mí se me cambió el tiempo. ¿Por qué tan raro? Pues está todo haciendo sol. No sé, pero tiene otro rollo que le comenté a Nico y es un día en que no sé qué va a pasar con mi vida futura el lunes, yo no sé. No sé, o sea, me voy a tocar y no sé quién soy. Claro. Adelante, Nicolás. Ah, bueno. Johnny, ¿a qué? Adelante, ¿sí? Adelante. Dele, mijo. ¿Listo? Dele, mijo, lo que es ya. Dele. Johnny, ¿quiere que echemos cháchara? No, pero después, si quiere. Ah, bueno. ¿No? Bueno. Johnny Walker Blue Label rinde un homenaje a lo que nos hace únicos con su edición limitada Aguas de Vida, botellas intervenidas manualmente por artesanos del sur del país para rendir un homenaje a tres lugares únicos de Colombia: Guatavita, Guatapé y la Puerta de Oro Barranquilla. La edición inspirada en Guatavita, 600 botellas disponibles en Bogotá, es un diseño alusivo a la leyenda del Dorado y fue elaborada con mopa mopa, la técnica de enchapado artesanal con barniz originario de Pasto, Nariño. El árbol de mopa mopa produce solo dos veces al año la pasta gelatinosa que los artesanos transforman en una fina y delgada lámina de madera que hoy recubre las 600 botellas de Johnnie Walker Blue Label, el whisky escocés excepcional. Los invito a conocer más sobre el enchapado en mopa mopa, la técnica que recubre la botella de Johnnie Walker Blue Label y acaba de ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker Blue Label, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Si no hubiera sido por Johnnie Walker, no sé qué hubiera pasado con mi vida por estos días, soy yo. La verdad, brother. Bueno, gran compañero. No, gran, pero es el mejor compañero de todos. Gran compañero. Con Taylor. Vamos con Taylor Swift y el tema Gold Rush. Y después de este trabajo, iremos con el arepaso número uno de hoy, que va a ser brutal, porque va a tratar de componer los puntajes que están muy negativos. Espero que les vaya muy bien. No es fácil. No es fácil. Pues la verdad es que los números me tienen muy preocupados. Laura, ¿cómo va el arepaso, por favor? A mí no me preocupan. María Juliana, ¿ah? Y Nicolás, menos 22 puntos cada uno. Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 10 y yo tengo menos 4. Es que estuve pensando que por tratarse de fin de año, como regalo de Navidad, yo quiero hacer un arepaso que despegue a todo el mundo como átomos volando. No sé qué opinas. Eso. Una vaina o que dé menos 20 o que dé más 20, una vaina así. ¿Ustedes qué opinan? Pues bueno, es un todo o nada, ¿no? Más 20. Sí, pero es una brutalidad, o sea, es una cosa. Orlando, buenas tardes, ¿cómo te va? Jaime, buenas tardes, muy bien, gracias, con buenas noticias, feliz. Y escuchando el resumen de Laurita, eso es lo que yo llamo matemática pura. Las matemáticas no fallan, son exactas. ¿Usted cómo va, Orlandito? Muy bien, pero muy bien. Se ríe la llena, gracias, pero muy, muy bien. Más no, feliz no quiero, puedo estar. Yo quiero reventar esta vaina hoy, a mí no me importa. Y voy a... Y por cada acierto son 5 puntos. Así es. ¿Cómo? Pero tranquilo. Por cada acierto son 5 puntos. Pudrió todo mal. Y por cada falla son menos 5 puntos. No. Es que ya, ¿qué tenemos que perder? ¿Ah? Vamos a ponerle picoso a esto, hermano, porque es que... No, porque es que es el último ensayo del año. O sea, la verdad que ¿para qué esperar más? Yo estoy más preocupado. ¿No les parece que nosotros el lunes tenemos que mirarnos a los ojos con humildad y decirnos hasta aquí llegamos? No. No, hombre, tranquilo, yo no sí. Diga eso. No, tranquilo. Laura, ¿estás de acuerdo? Una cosa así, o sea, una vaina sanguinaria. Pues, vamos a ver cómo nos va, a ver si cambian los números. No, es que quiero cambiarlos de verdad, así como me tiré... Y le tiraba a Nicolás menos 24 puntos. Por eso, perrico así. ¿Así? Quedarnos así. Vamos a acabar esta vaina así. Bueno, uy, pero tranquilo. Ayer. Todo yo. Fue aprobada por el Congreso de un país la eutanasia. Es el sexto país del mundo que tiene legalmente la eutanasia. ¿Me dan los 6 nombres por 5 puntos cada país? Adelante. Tranquilos. 6 nombres. Más música, por favor. Son 6 países, o sea, hay que darle la oportunidad a todos. Está difícil esto. Pero este Pero conteste, Nico, difícil, que lo veo muy lento, ¿no? Esto está difícil, lo veo lento. Difícil, difícil. Con el que ayer aprobó. ¿Cinco puntos más o menos? De una vez, definamos esto de... ¡Pudrió! ¡No, Dios santo! ¡Música otra vez! Yo no tengo afán en la... ¡Ah! Ustedes. Son seis en total, ¿no? Sí. Yo solo leo lo último que escriban. Ah, pero ¿se pueden varios mensajes? ¿O no? No. Sí. Ay, Dios. Bueno, yo cojo los últimos seis países que lea. Otra vez, hombre, otra vez, mijo. Allá lo mandé en un solo mensaje. No, estoy más enredada. A ver. Bueno, pero ya veo que todo el mundo paró. El último que escribió Nico. Qué curiosidad, ¿no? Que hay. Habrá investigación. Ahora todo yo, pues. 3, 4, 5, 6. Bueno, mucha suerte a todos. María Juliana Correa puso: ayer España, Noruega, Canadá, Estados Unidos, Alemania y China. España correcto, Noruega incorrecto, Canadá correcto. O sea que España 5, Noruega menos 5, pasa en 0. ¡Ay! Canadá 5. Van muy bien, pasen 5. Estados Unidos, pero otra vez, España 5, Noruega menos 5, menos 5, o sea, 0. Canadá 5, o sea, vas más 5. Estados Unidos menos 5, o sea, vas en 0. Y Alemania, un minutico, 1. Alemania, menos 5, vas en menos 5. ¿Qué tal China? Hágame el favor. Y China, menos 5. O sea, es otro tipo de eutanasia. Menos 10, pero sin castigar, Laurita, a... ¿Menos 10? Menos 10 para María Juliana Correa. No, por Dios. Pero ya expliqué cómo era. Es que yo no sé, no lo expliqué bien. Sangriento. Por cada país positivo, 5. Por cada país negativo, menos 5. Eso es todo. No, a la B con toda. Vamos con Orlando. Orlandito, ¿cómo está? A la B, ¿cómo le va, a la señor? Primera C. Nervioso, nervioso, hay nervios, hay nervios. Bueno, soraca. Países Bajos. Sale adelante la primera C en los originales. 5, más Luxemburgo, 5 van 10, Alemania, menos 5 van 5, Suecia, menos 5, va 0, Italia. Orlando, menos 5, por favor. Gracias. No, Dios mío santo. Esto sí está, pero es sangriento. Póker sangriento se llama esto. Listo. Laura Natalia Franco. Argentina menos 5. Falso. Uruguay menos 10. Grecia menos 15. Australia menos 20. Singapur menos 25. Dios mío. Y Bélgica menos 30. ¡No! Limpio. Menos 30, corríjala, eso sí. ¿Qué país? No. En los originales. Al director hay que llamarlo con Laura Natalia Franco. La correccional. Al director hay que llamarlo ahora el cirujano. Correcto. Primero nos anestesia y después nos raja. And when my wife tried to prevent me from doing my... No, pero esta es la mejor, Laura, oye. Esta sí es para cogerla picos en los ojos. Correcto. A ver. Anoten los resultados que he dado, ¿no? Los están anotando porque sí, es que Laura los cambia. Ah, bueno, pues está muy bueno. Desde sus casitas. Laura, Canadá, más 5. Bien. España, más 10. Bien. Australia, menos 5, va en... Pucha. Entonces, 5. 5 nada más. Y no dijo más, no puso 3 más, o sea, menos 20, ¿qué? Menos 15 o qué. 10, 5, menos 3, menos 10. Menos 10, sí, claro, porque tenía 5 positivos. Dios. Bueno, pero no es tan grave, hombre. Se pudrió Tuti aquí. Laurita, ¿ya leí todo? Sí. Vamos a ver cómo le va a don Nicolás Samper. Falta Nico. Don Nicolás Samper, Bélgica. un minutico, que aquí tuve un error con alguien que puso, Laura Natalia puso Bélgica, ¿te lo valí, Laura Natalia? No, me pusiste menos 5. No, ese es más 5, o sea que quedas en 20, disculpa. Ok. En vez de menos 30, menos 20, disculpa. Y Nicolás Samper. Sí es. Sí es, sí es. Entonces es Nicolás Samper, Bélgica, más 5. Países Bajos, más 5, 10. Luxemburgo, más 5, 15. Alemania, menos 5, 10. Colombia, más 5. ¿Pueden creer que Colombia está? Y España. ¿Verdad? No tenía ni idea. Sí. Más 5. O sea, el señor tiene 25 puntos. 5. ¡No! ¿25? 15. O sea, 20, fallé uno. No, 20, más 20. 20. No, porque son 6. Y si tuvo uno mal, la, el tipo por eso se metió 25. No, 20. Por eso, 20. 25. Chapó para Nico, Dios. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son. Le faltó fue uno, los países son. Cuando hay que quitarse el sombrero. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y España, que es el que ayer aprobó. Pero increíble que Colombia esté. Yo no sabía qué tal está. No, eso sí. Ay, no. Si eso sí, le quito los 20 puntos pero directo, sí, hermano. ¿Se acuerda del caso de Matador, del caricaturista? Su padre fue sometido a eutanasia. Bueno, Laura, ¿cómo ve el arepaso, porfis? María Juliana tiene menos 32 puntos. Laura Natalia queda en menos 30. Orlando queda en menos 16. Yo quedo en menos 14. Y Nicolás Samper queda en menos 2. ¡Ah! Perdón. Dios mío, esto es grande. Matemática pura, matemática pura. Orlando, ¿algún comentario? Pues que yo lo conozco a usted, que es un poco ácido. Es que a cada marrano le llega su nochebuena. Es mucho tonto con suerte. Ay, despegamos, matemática, por favor, ya volvemos, ya volvemos. No se muevan, ya volvemos con homenajes en segundos. Porque es que vamos con música, Rosario, te lo digo todo y no te digo nada. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de mi bellísima Laura Hoyos, muchas gracias. En un día como hoy, Spielberg nació en 1946. Steven Spielberg, Ray Liotta, Nico. Hombre, de quien hablábamos en ahorita, 1954. Pero yo quisiera poner es como la música de lo que pasó hoy, porque hoy nació mucha gente, hermano, mucha gente. Ray Liotta, gran actor. ¿Qué tal esto, por ejemplo? En un día como hoy nació Billie Eilish. En el 2001, Bad Guy. ¿Ah? De verdad. Nico. De verdad. Vamos, Nico. Uh. En un día como hoy, por ejemplo, nació Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Claro. Actuó en el club de Mickey Mouse, ¿se acuerda? Cuando niña. No, yo esas cosas, yo es que como Britney Spears. No me acuerdo que era niña. Bueno, vamos, Jonathan, vamos con nuestros patrocinadores. Nació en 1963 Brad Pitt. ¿Te parece churro, Laura? Uy, pasado de churro, es que de verdad ni siquiera se ha afeado un poquito. O sea, sigue casi se vomita, ¿vio, Nico? No, pero pues ¿qué? Obvio, regurgito obvio, de la estoy emoción. Estoy segura que no soy la única. ¿A ti te parece churro, María Juliana? Sí, Jaime, total, total. Y para mí es la más, a mí esta es la más bella de todas, Arancha Sánchez Vicario. Uy, lindísima, hombre. Qué mujer, por Dios. Esa medieval. Uy, Dios mío. Con muchos sí, problemas en su divorcio, ¿no? Cantante y compositora, así le robaron todo. Tan bella. Es que es bien tontín la nena. Bueno, en un día como hoy nace Alejandro Sanz. Amiga mía. ¿Te gusta? Mire. En el 68, Alejandro Sanz Pizarro. Ahí empieza a regurgitar. ¿Cómo es que es? Regurgitar. ¿Te parece churro Alejandro Sanz, María Juliana? Sí, muchísimo. ¿Qué tal el desdén contra mí? El desdén. Mucho desdén. No, pero Nicolás, deje de ser carbonero. En un día como hoy nació Katie Holmes, actriz americana que tuvo la mala fortuna de pasar por el ácido sulfúrico de Tom Cruise, que la dejó absolutamente destrozada. En un día como hoy nació Keith Richards en el 43. Monstruo. ¿Verdad? Vamos Monstruo. Con Painted Blank. Compuesta para Keith Richards por drogadicto. Bueno. Perdón, mentiras. Nunca fumó nada, es mentira. No, cero. A su papá lo tiene intacto. En un día como hoy, falleció en 1737 Anthony Stradivari. No me digan. Violinista, los violines de la ropa del mundo. Los Stradivarius, ese es el de la ropa, es. No es el verdad, pero ese se llama como, hermano. Sí, sí, sí. Corrijan a Nico, ¿verdad? ¿Sí ve? Lo de. En el los culto originales. Oculto. La correccional. Bueno. ¿Se está hablando de los smoking? ¿Alquilar smoking? No, la When my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Cómo se llama? Estelabati. Corrected. ¿No es Estelabati el que usted quería llamar o no? Ahorita le cuento una cosa. Cuéntela ya. ¿Para qué esperar? Es que están cerrando, está hablando el presidente Iván Duque sobre el cierre de negociaciones de farmacéuticas para las vacunas. Dice que se cerró con Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Es información de último momento. También se cerró acuerdo con AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y también cerraron, Nico, dice. Pero Nico, Pfizer y AstraZeneca es la misma. O sea, no entiendo qué es lo que están cerrando. Y COVAX, 20 millones. No, venga para acá. Venga para acá. Pfizer y AstraZeneca. Pero perdóname, dígale al presidente. ¿Está diciendo eso el presidente en estos momentos? A mí no me habla así usted, y menos delante del grupo. Ahí les cuento ese dato, pues, que por eso tuve que meterme ahí. ¿Por qué lo de la ropa, mijo? ¿Estelabati? No, Stradivarius. Oiga, pero de verdad, el presidente tiene que entender que AstraZeneca y Pfizer es la misma vaina. Pero aquí le estoy contando lo que está diciendo el presidente Iván Duque en su programa. Hábleme lo de la, eso no importa. Hábleme de la ropa, mijo. ¿De la ropa? Pues Stradivarius. Pregúntele a Laura Hoyos. Pregúntele a María Juliana. Laura, ¿cuál es la ropa Stradivarius? Stradivarius, por supuesto, es como... De la misma casa de Sara y Bershka. De Sara, es correcto, es decir, de Amancio Ortega. ¡Ídolo Nicolás! ¡Chapó, por favor! No, en pero... los originales, chapó. No importa. Porque ante los logros... No, pero Nico, AstraZeneca y Pfizer es la misma vacuna. No, pero le estoy contando lo que está diciendo el presidente Iván Duque en estos momentos. No. Yo no quiero comprometerme, pero eso es la misma. Si dice Moderna, 10 millones, una dinastía está bien. Bueno, muchachos, Stradivarius. ¿Ustedes no se acuerdan de los violines Stradivarius? La mamá de Nicolás sí, tiene uno. Claro. Claro. 4 millones de dólares cada violín. El violinista. Pues les tengo una noticia tenebrosa y yo no sé por qué estamos como adelantando el futuro. En un día como hoy nació Laurent Boulci, el cantante francés, en 1948. Y este clásico, pues, es algo que uno a veces espera tener en algún momento de su vida donde todo está perdido. Es un homenaje a todas las instancias del rock y del pop, Nico. Sí. Rock Collection. Ah, claro. ¡Uah! Y cortica. Eso sí, ¿para qué? On a winter day. Bueno, María Juliana, te llevé por toda la historia, ¿no? Sí, absolutamente, toda la historia del rock. ¿Cómo te pareció? Ah, me encanta, esta canción es muy chévere. Por ahí estaban preguntando en Twitter que quién cantaba. No, hay que hacer una lista larguísima. Dile Laurent Boulci, Laurent Boulci. Y Nico con su ropa Stradivarius elegante. Ah. En la casa, es que hasta ahora me di cuenta del chiste tan malo, pero tan bueno. No, es un chiste buenísimo. Es que yo pensé que era este Labati, el de los Smokings. No, no, en la Stradivarius. Stradivarius, tal cual. Que es de la firma del señor Amancio Ortega, que correcto, este año acaba de dar utilidades después, o sea, ya va en 636 millones de dólares. Estaba muy jodido, ¿sabe? Estaba sí, en negativo. No, pobrecito. Pobrecito, sí. Vive vaciado, pobrecito. Hagámoslo una vaca. Oh, the leaves are brown, a little brown, and the sky is gray. ¿Usted cree que cuando grabaron California Dreaming estaban un poco drogados? No, pero ¿qué? De mamas and de papas estaban, pero en su peor momento lisérgico. On a winter day. Pero le digo algo, me gustan más las versiones originales. Yo sé, pero no, es pero que es un esta detallito. Suena muy chévere, Nico. Suena chévere, normal. Sabes que yo paso mucho, rapidito. Claramente las versiones originales pues no, son pero a mí me gusta. Pero me no es una mala hecho. Versión. Sí, me parece muy buena. Le puso las pilas. Laurent Boulci nació en 1948. No, pero es que las versiones originales, pues sí, Nico, pues ¿qué hacemos si pues, poner... O sea, ponemos las 70 canciones que pusimos ahí. Eso son tres programas hermoso. Pregrabados de los Good Vibrations, de por ejemplo. Pff, gran canción, buenísima. Sí, pero Nico, nos demoramos 3 días poniendo todo lo que el tipo se metió en 15 minutos. Si usted lo pone completo, dura por ahí 4 horas. Muy bien. Hermoso. Tema del día, Nicolás, para que los oyentes no nos pierdan de vista. Oiga, quiero aclarar una cosa, porque no quiero... faltar respeto al presidente de Colombia. La vacuna de AstraZeneca es con Oxford, no es con sí, Pfizer. Son correcto, dos diferentes. Correcto. Quería aclararlo para que después no me empiecen a levantar. Muchas gracias. En pocas horas estará aprobada la vacuna de Moderna en Estados Unidos, que es la más moderna de todas. ¿Ah? ¿Qué tal esa frase? Bueno, no, me estuvo mejor Stradivarius, claramente. Hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, hermano, listo. Ya volvemos con otra sección. O ponemos más música. Yo creería que no. Vamos. Bueno, yo quiero recordarles a todos nuestros oyentes que el premio de la semana es fantástico porque es un reloj de la marca Grovana por un valor de 1,000,000 pesos que nos entrega Joyería Arneva. Grovana te recuerda que pronto habrá tiempo para volvernos a abrazar, tiempo para bailar, tiempo para reunirnos con toda la familia y tiempo para celebrar como de costumbre. Pero no olvidemos que en esta Navidad el mejor regalo que podemos dar es cuidar a los que más queremos. Grovana te invita a celebrar con conciencia. Grovana, el reloj que está contigo hasta en tiempos difíciles. Únete a Warner Media for Brands y atrapa la audiencia correcta para tu marca con nuestras soluciones innovadoras de negocio. Ingresa a warnermediaforbrandslatam.com y deja tus datos para conocer más. Somos Warner Media. Nos une algo más grande. Si no han comprado sus regalos de Navidad, prográmense este fin de semana, porque solo por este sábado, domingo y lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hasta 50% de descuento en juguetería pagando con cualquier medio de pago en falabella.com. Así que vívelo todo el día. Los mejores juguetes están en Falabella y en falabella.com. Adelantamos la Navidad. Pórtate a pospago por solo 5,000 pesos en cualquier plan por el primer mes. Además, recibe el 35% de descuento por 4 meses. Llama ya. 350-500-0035. Avantel. Términos y condiciones en avantel.co. Ya falta poco para Navidad y si ustedes siguen en casa pensando qué regalar, pues yo les recuerdo que Lamy es el mejor regalo para Navidad. Lamy, diseño hecho en Alemania. Y es que Lamy es la representación del diseño excepcional, la funcionalidad ideal y el placer de la escritura a mano. Lamy es la marca perfecta para los amantes de la escritura en el mundo. Lamy, diseño hecho en Alemania. Y muy pendientes porque hoy vamos a tener nuevamente un estilógrafo que nos regala Lamy para algún oyente afortunado de los originales. Muy pendientes más adelante a llamar. Pasando el charco. En los originales. Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Melena imposible. Dentadura blanquísima. Piel siempre bronceada. Y cuerpo machacado de gimnasio. Él es Nicolás Samper. Claro, correcto. Peter Nygaard, 79 años y magnate canadiense de la moda, era el viejo Ben definitivo. Hace 2 años llenó la ciudad de Winnipeg de carteles con su foto. En celebración de su medio siglo en la moda, sobresalían unos bíceps de culturista, aceitosos como los de Nicolás, y un pelo de cantante de heavy de los 90s. En 2014 aseguraba que había encontrado, gracias a 4 científicos, un tratamiento con células madres para rejuvenecer y para lograr quizás la inmortalidad. ¡Ídolo! Perdón. Bueno, güey. Fuera de los laboratorios siempre dijo que las mujeres eran su fuente de la juventud. Tenía fama de playboy incorregible, rodeado de chicas guapas, jóvenes, casado varias veces y semental de una prole de 10 hijos provenientes de 8 madres. Esto se nos está componiendo, Nicolás. Le digo, importante. Era habitual verle emparejado con famosas como a Nicole Smith, aquella chica que se casó con un multimillonario de 90 años, que murió en sus brazos, le dejó toda su fortuna y se la robaron, le tocó suicidarse. Ahora se le acusa de ser un criminal. ¿Qué es esta injusticia? No un conquistador, el enjambre de mujeres. ¿Qué tal esta frase? El enjambre, el enjambre de mujeres. Me encanta. O sea, linda expresión. Que lo rodeaban era en parte una red de tráfico sexual, según la acaba de acusar la Fiscalía de los Estados Unidos, que también la incrimina por multitud de agresiones sexuales, muchas de ellas a chicas menores de edad, entre 14 y 17 años, muchas de origen humilde. Nygaard hizo su fortuna con una empresa de moda que nadie conoce, con presencia en todo el mundo, cayó en bancarrota. El hombre participó con 80 mujeres en muchas fiestas extrañas. Los abusos no eran puntuales. Nygaard mantenía el control sobre las víctimas con amenazas de promesas de dar o quitar trabajos, de quitarles o no el pasaporte, de aislamiento físico. Las ponía en, no sé, yo no sé qué es esto, pero pues los abusos arrancaban en fiestas privadas, en sus residencias lujosas o en su retiro de Bahamas, un complejo en la playa de estilo maya, ¿verdad? Bueno. En el que Nygaard calificó como la octava maravilla del mundo. Pues este tipo, que tiene 750 millones de dólares, va a la cárcel por ser un violador. Eso es todo. Duro. Durísimo. Los veo como fundidos. Es que ya es tiempo de que nos fundamos ya del todo. No, faltan horas, faltan un poquitico de tiempo. Y le pongo a usted esa canción para que descanse y me la critica. Es que de verdad. Bueno, no. Laura, ¿qué nos querías contar? Bueno, pues mientras tanto yo quiero que imaginen un grupo de chicas adolescentes en medio de su año estudiantil que toman un vuelo y de pronto se estrella en medio de la nada en una isla desértica. Pues así es como inicia Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Y esta serie está buenísima, Lau, porque relata justamente todo lo que le sucede a este grupo de chicas que poco a poco van a ir descubriendo que tal vez no llegaron ahí por accidente. De verdad les recomiendo que la vean y después me dicen qué opinan. A mí me encantó. Habla de adolescencia, de escuela, pues de tema de redes sociales, de la relación con los padres, de conspiración, naufragio, amistad, envidia, coraje, mejor dicho, tiene de todo. Bueno, Nicolás, una notica, mijo, alguito. Bueno, Armando Manzanero, ¿no? Que fue hospitalizado. Que tiene COVID, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que dijo la Sociedad de Compositores y Autores en México, que ellos fueron los que informaron, porque él preside justamente esa organización, pues él fue hospitalizado y pues por supuesto está siendo atendido acorde a los protocolos médicos establecidos. Lo que dice el comunicado así escuetamente es que agradecemos la preocupación y muestras de cariño de los autores y compositores, del público en general y de los medios de comunicación, sin dar muchos detalles. Hay que recordar que Armando Manzanero tiene 85 años y en septiembre fue como de sus últimas presentaciones, entre comillas, públicas, ¿no? Porque todo ha cambiado un poco. Y fue un concierto virtual que hizo con Alex Lora, aquel gran rockero y líder de la banda El Tri, y Alex Sintek, un hombre que es muy identificado con el pop en México. Usted sabe que Armando Manzanero, yo lo conocí de 6 años, se quedaba en la casa de mi tío Fernando. ¿El chiquito Manzanero? Yo de 6. Ah, ya. Armandito tendría... ¿Cuántos? Pero si tiene 85, póngale. Quítele a 66. Perdón, a Armandito. ¿Cuánto tenía yo, Nico? Es que no me confunda. Él tiene 85 hoy. Bueno, yo tenía 54 cuando lo... ¿Qué? Yo tenía 6. En el 66. Sí. ¿Cuántos años? ¿Tienes que 30 años por ahí? Sí. Menos. Y lo recibió mi tío Fernando y se quedaba en la casa de mi tío Fernando en la Castellana. No fregues. Aquel señor, amigo de mi papá del alma. Me fui a entrevistarlo a Stars a su casa en Mérida a tocar el piano. Sí. Con una musa violenta. Yo le quiero recordar cómo era. A ver, ¿quién? No hablo. El silencio otorga. Y tocaba en el piano es un tipo muy sencillo. Y acuérdense que en todas las canciones hace aquel señor. Sí. Sí, él tiene un tic terrible cuando canta porque tiene una risita nerviosa que no sirve. Bueno, pero como no bueno, va a servir, lleva. Yo prefiero que tenga la risita nerviosa y que no le pase nada a Armandito. No, claro. Mérida, eso queda en el estado de Yucatán. No lo pueden confundir con Quintana Roo, que es Cancún. No, eso hay que pasar todo hasta el otro lado. Y el tipo claro, porque Quintana Roo sí queda en la costa, pues ahí por donde queda Tulum. No, y Mérida en la otra costa. Hay que pasar todo México hasta el Golfo de México. Exacto. Si fuera exacto, no estaría usted levantándome. No lo estoy levantando, hombre. ¿Cómo se le ocurre? Óigame, ¿y sabe qué es lo más increíble? Que nos vamos al segundo arepaso, que lo voy a hacer sanguinario. ¿Qué opinan? También. Uy, se pudrió todo. No, este va simple, este va sencillón. ¿Qué opinan? Bueno. No, yo creo que ya llegamos donde teníamos que llegar. No, y yo quisiera que Nicolás quedara en positivo. ¿Qué hay que hacer? Dígame, yo lo hago. No, tranquilo. Yo le daría mis puntos, pero no tengo. Arepaso número... Bueno, ya volvemos, ¿no? Las cosas pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Todo puede pasar en una isla desértica y más si no llegaste ahí por accidente. Descubre la historia de un grupo de chicas llevadas al límite en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. El bono no es regalo, no sea tan amarrado, no vaya a ser el oso, que el bono no es regalo. No regale bonos en esta Navidad. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay un mito sobre Trump y lo tengo que leer. Ustedes saben que en tres estados, la diferencia entre Biden y Trump fue de 43 mil votos. Nada. Sumado los tres estados, o sea, 12. Entonces, el titular se llama Un peligro para Biden y un mito sobre Trump. O sea, va a quedar ese... ¿Puedo leer, Nico? Ese buqué, ese suflé, esa cosa, y van a decir, lo robaron. Recontaron, pero es que en tres estados que le hubieran dado la victoria a Trump, la diferencia fueron 43 mil votos. No, mínimo. Pero, perdón, de 8 mil, de a 15 mil. Nada. Ahí se pierden las elecciones. Yo me quedo en mi silencio, ¿no? Yo me silencio. ¿Están listos, muchachos? Pues, hombre. Listísimos. ¿Qué porcentaje de los posibles electores de Estados Unidos votaron en estas elecciones? La más alta en 120 años, ¿no? Uy, María Juliana, al borde del abismo, ¿no? Al filo de la cornisa, sí. Lo que pasa es que ante la muerte de tu gato, me toca aceptarte, pero si no se hubiera muerto el gato, te voy liquidando. Nico, ¿su opinión? No, déjela. 70%. Orlando, 60%. Laura Hoyos, 70%. Laura Natalia Franco, 68%. Y Nicolás Samper, 54%. Yo no sé qué hacer. 239 millones de electores hay. Votaron 158 millones. 66% menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Todo el favor que le hice. Era menos cinco. La corrección. No, dije que no había. No, ya no. Dije que no había violencia. Corrected them, sir. Oígame este. And when my wife tried to prevent me from doing este my duty, chivato, ¿ah? Chivato. Chapó para Laura Natalia Franco. Yo no pongo más uno, mi vida, me da pena. En los 68 por chapó. Es 66 lo correcto. Porque ante los logros, que son. Y no me sacaron y más de vez uno. En cuando hay que quitarse el sombrero. Volando voy, volando vengo. Voy en un avión. Bueno. Laurita, ¿cómo va el arepaso? Mi precio. Perdón, Laura, Laura Hoyos, ¿cómo está el arepaso? Muchas gracias. María Juliana tiene menos 32 puntos. Laura Natalia. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó ahí, Nico? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Menos 32. Pero te digo que se pudrió todo. Se pudrió tutti. Matemática. Matemática pura. Nico, pero usted estaba en menos 24 ayer. ¿Qué pasó, hermano? Perdóneme, pero ¿qué tal esa recuperación mía? Soy un titán. Casi mágica, Everest, ¿no? Casi mágica. Soy un titán en medio del Everest. Es bastante curioso, ¿no? Tontín. Un patán. Oiga, mire, mire. Renació como el ave fénix. Pero es como curiosa, ¿no? Pero, ¿les parece que el tipo el Fénix Amper hizo algo raro? Porque es que si lo cojo, menos 100. ¿Usted cree que hice algo raro, pues? Tengo mis... Tengo unas sospechitas. Sigue. La respuesta ya tiene un halo de duda ahí. Raro no saber. Laura Natalia tiene menos 29 puntos. Orlando tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 14 puntos. Y Nico, empujado y todo, menos 3 puntos. ¿Qué? Oiga. Oiga lo de empujado y todo. Tal paramos este ahí. Respetuosa. Me paramos ahí. No, sigamos, sigamos. No, un minutico, ¿tú tienes dudas de Nicolás? De una sí, vez, Laura, porque estás diciendo que por favor. Y que los robé, dime. No, no, no. Mis dudas pueden estar en otros campos, no en el del arepaso. ¿Mm? Orlando, ¿usted tiene alguna duda de Nicolás? ¿Hizo algo indebido? Hay un halo de duda. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué le pasa, güey? Eso parece Manuel en el espacio. Hay una duda. Pero bueno. Pero bueno. Eso ya la duda quedó ahí. La mancha quedó ahí. ¿Pero por qué tiene la duda, Orlando? Ah, es que después de esa despachatez de lo ocurrido ayer, eso ya, de ahí para adelante, creer ya. Ahí ya uno diría, ¿ser o no creer o no creer? ¿Qué hacemos ahí? La pregunta es, ¿creer o no creer? María Juliana, ¿tú qué opinas? Porque también te oí que estabas rara. Y ¿yo? No sé qué. ¿Yo? Viste no, que Nico había hecho trampa. No, dije que renació de las cenizas como el ave fénix. Y es verdad. Bueno, Nico, por lo menos tiene un participante. Laura Natalia, ¿tú qué opinas de toda esta historia? Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. Despegamos, por favor. Bueno, pongamos una canción, ¿no? Eso. Pues hermano, es que lo tienen a usted muy vaciado, le cuento, Nico. Y, pero... O sea, su credibilidad cayó ayer a la basura. ¿Por qué? Es que yo no sé qué hizo usted, yo no me acuerdo. Yo tampoco, no tengo ni idea de qué fue lo que pasó. Backstabbers, The OJs, el tema para el lunes es este. ¿Quién te ha mirado a los ojos y se te ríe por debajo o por la espalda te mete una cuchillada? Es bueno, ¿no? Bueno, bueno. Usted tiene, ¿no, Nico? Hay que hacer listica. ¿Qué? Me pongo listica. A mirar de izquierda a derecha sobre esta mesa y bueno. Me siento en la última cena. Vamos con Joe Jace, brother. Pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Les pido disculpas por este atafago que les doy de repasos, pero pues, Nicolás, o es ya, hermano, del zarpazo final, ¿no? Bueno, bueno. Uno de los puentes más importantes en España es el 7 y 8 de diciembre, porque es hay dos fiestas que se unen, la Ascensión de la Virgen y la otra es el tema de la Constitución. La pregunta es, 20 segundos, ¿hace cuántos años tiene la Constitución actual de España? Gracias. Ojo, Laura Natalia Franco, el que gane, entra a indagatorio. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. Yo leo la última, lo último corrected que me escribieron. Yo no reviso para atrás. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, 80 años. Laura Hoyos, 60 años. Laura Natalia Franco, 234 años. Por eso fui tan contundente, Nico. María Juliana Correa, 100 años. Y Nicolás Samper, 150 años. Ustedes tienen que pensar algo importante. Pues que no importa no pensarlo porque realmente ya estamos muy cansados, mucho trabajo y les agradezco. Con Franco, ¿qué constitución podía haber? La Carta Magna tiene 42 años en España. Pensé que ¿eh? Había trampa, ¿sabe? No. Y el 70% de los españoles quiere actualizar la Carta Magna. Pero el modelo territorial, que es el tema de las comunidades autónomas, que está acabando con España, déjenme decirles. Porque aquí todo el mundo es... Ah, por la independencia, por... Sí, van a cerrar en Navidad, Pedro Sánchez le bota la papaya a todo el mundo, ¿no? Aquí ese tipo está muy impopular. Uy. Entonces, Andalucía, eso es problema de ustedes. Porque claro, hay demasiada comunidad autónoma, Valencia... País Vasco, Galicia. País Vasco, sí. Cataluña, ¿no? Cataluña, Madrid, Andalucía. Claro. Es terrible, hermano. Miren a ver qué hacen. Ay, ay, ay, yo no sé. Bueno, ¿cómo era el repaso finalmente? De 150 años era el que tenía la respuesta, pero no, mire que no. ¿Qué pasó? Ah, Nico se salvó, sí se salvó. Sí. Oye, pensé que era la respuesta. Dijo Laura Natalia. Tiene clara, de 150 años. Laura Natalia cayó mal, mal, muy mal. Y usted, el que puso 60, cortico. Menos uno para Laura Natalia. ¿Cómo va la cosa? María Juliana tiene menos 32 puntos, Laura Natalia tiene menos 30 puntos, Orlando tiene menos 16, yo tengo menos 14 puntos y Nico tiene menos 3. Oiga, pero Orlando, ¿por qué es esta bulla si usted está lejísimo de la meta? Sí, es raro. Oh, no es eso. Justamente por lo que uno va a dar de paso fijo. Entonces, como en uno no hay trampa, en uno hay pura honestidad, pues uno por eso llega a donde llega. Entonces yo pensé que era que el de 150 Esteban tiene que dar todas las respuestas, esa debe ser, y de a qué no. Sorpresa. Sorpresa, Pitufa. Hágame el favor, Nicolás, su opinión sobre esta patanería. Yo pregunto. Así son los hinchas de Santa Fe, se preocupan más por lo que haga Millonarios. No digo más, exacto. No hablemos de ese tema porque ese tema es espinoso. Puede ser muy espinoso ese Solamente tema. Digo eso. Se preocupan más por Millonarios que por Santa Fe. Es la misma cosa. Principalmente para el señor sin pelo. Entonces mejor y finalmente, ¿cómo juega Santa Fe, Orlando? Déjeme quietico ahí. Dejemos eso quietico. ¿Cuál es la formación que va a usar? Dejemos eso quietico porque el tema es espinoso. Es espinoso porque usted no sabe ni quién juega en Santa Fe, Orlando. Exactamente, es espinoso. Dejémoslo quietico, quietico. ¿Qué tal la patanería? No. Bueno, pues esa es la situación. El lunes definiremos esto en serio, ¿no? Como sí, debe bastante. Ser. Pero la patanería es lo de hoy. Ah, eso sí, ¿cómo? Perdóneme. Nadie puede aceptar que usted sabía la vaina de los... Nadie. O los asesinos, ¿los qué? ¿Cómo se llama eso? La eutanasia. Sí, la eutanasia. Y todo el mundo dice, no, ¿pero por qué el man ganó? Sí. Que es un ampón, que es un desgraciado, ¿pero por qué? No. Cuánta crueldad, pobre Nico. Hoy espero que tuviera la respuesta a conciencia. Pero ayer otro caso. La nueva consigna de circunstancias. La nueva consigna del señor sin pelo es: lo que no está en internet no existe. Uy. Qué fuerte. Habla Mr. Documental, dígame usted. Hágame el favor. Uy. Un tipo que fue absolutamente pillado por ampón en el arepaso. Y se atreve a... Uy, pero ¿cómo defiende? Amor, el amor es ciego. Amores, me acuerdo, me hizo acordar del álbum ese de hace muchos años. Amores. Amores. Uy, no. Después de lo que le pasó al tipo... Orlando, usted se le olvida que usted sacaba más 20 y cuando lo metimos chico, a la carrera... Por eso, a mí como no me menos llama, 40. Como amas a Nico, entonces, amor es. Mister no, Documental. Parece. Bueno, era Mr. Bíceps, pero bueno, Mr. Documental. Era documental, y Laura Natalia, que es que en su clase de pedagogía de no sé qué vaina, sabía de, no sé, de Caravaggio, y un poco ahí se le decía, y esto porque, bueno, pero... Un poco de tramposo, Nico, usted no lo han cogido nunca, hombre, defiéndase, sea varón. Yo no hago trampa. Ah, no, pero ayer hubo un problema suyo, ayer hubo un problema delicadísimo. No. Uy, ayer hubo un problema, o sea, María Juli le metimos menos 24 en un arepazo, ¿puedes creerlo? Sí, eso nunca ha pasado. Me parece increíble. Nada, digo yo. Y no, a pesar pero si de esa conspiración... Razón de peso debía haber, ¿no? Y a pesar de esa conspiración, logré salir adelante. Ah, fue adelante. Una conspiración. Sin duda, una gran conspiración. Pobrecito, Nico. Habla con Jaime. Un delincuente. No, ¿cuál delincuente? El del modelo, María Juliana, el tipo, habíamos hecho el arepazo y dijo, esto no, nunca lo he oído. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que toda la mesa no lo había oído tampoco porque no oyen el programa. No oyen el programa, es que eso es lo más diciente. Es lo más grave. Yo caí en cuenta cuando dijiste la respuesta correcta, caí en cuenta que ya lo habían hecho. Pero ya ay, el favor. Como envuelve y embolata el tema del que se está hablando. Uf, parece. ¿Qué? Mejor. ¿Por qué le hablas así a María Juliana, Orlando? No, a Juliana no le estoy hablando. Estoy hablando al señor sin pelo. Cuánta agresividad, ¿qué pasó? Ahora Juliana se me metió la palabra agresividad. ¿Qué pasó? ¿Cuál agresividad? Decir la verdad no es ser agresivo. No, pero de verdad, lo de ayer fue terrible, María Juliana. Le metimos menos 24 puntos al tipo. Lo de ayer fue. Así de un riendazo. Porque solo viajado. Pero está al menos 3, ¿tú puedes creer que el tipo es bueno? Es buenísimo. No, es que Nicolás es increíble. ¿qué hago la verdad, yo con todas esas cosas que hace? Nos deja para mí sin palabras, un faro. Ídolo Orlando, ¿yo? Yo sé. Sabe tanto que sabe. Un faro mucho. A medianoche en medio del océano, es Nicolás. Exacto, Santos. En medio de la tormenta más encrespada. Tal cual. Un faro a medianoche, pero con la luz titilando. Fundido, no para fundido. ¿Por qué lo critican? Está muy ordinario hoy, hermano. Esto es lo último de Kelly Rowland. No, perdón, vamos con lo último de Paul McCartney. Deep, Deep Feeling. La número 7, por favor. El mundo al instante. En esta Navidad, Movistar quiere que tengas el Huawei que tanto deseas y al mejor precio. El mundo al instante, y bueno, hemos hablado de las vacunas y de las 40 millones de vacunas que van a llegar a Colombia, de dosis, para ser más exacto. Hay otros países donde también se ha avanzado en el asunto, y aquí hemos charlado mucho sobre Anthony Fauci, que es el experto epidemiólogo que tiene la Casa Blanca y que tuvo una serie de desencuentros muy agrios con Donald Trump mientras este señor era presidente de los Estados Unidos, porque Fauci, cuando iba por un lado haciendo prevenciones y mandando un mensaje mucho más cauteloso, Trump lo que hacía era todo lo contrario a lo que mandara Fauci. Era casi que una desautorización mutua la relación entre ambos. Y aún así, digamos, Fauci no es un tipo que se tome nada personal. Hoy me llamó mucho la atención la foto, no sé si la vieron, que sale Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, uno de los más críticos y uno de los, digamos, más incrédulos frente a lo que ha significado la pandemia en el mundo, porque así como Trump escaló muchos complots y muchas cosas extrañas alrededor del virus, pues Mike Pence también se volvió como en una especie de coro que apuntalaba a sacar esa clase de versiones a la luz. Hoy Mike Pence lo mostraron una foto poniéndose la vacuna. Entonces uno dice como, pero a ver, un momentico, sentémonos un momentico y hablamos, porque ¿cómo me va a decir entonces que no creía en nada, que eso no se tenía que afrontar, como decía Fauci? Y vemos a Mike Pence en primera línea de vacunación. Todo muy curioso. Lo cierto es que Fauci, un hombre que ha demostrado que sabe bastante y que tiene muy claro cómo ha conducido la pandemia a ciertos lugares, pues también se encargó de dejar su propio mensaje, hablando de lo que significa la letalidad del virus en ciertos organismos. Recuerden ustedes que las comorbilidades y también lo que tiene que ver con la edad pueden ser factores determinantes para una resolución trágica frente a este hecho, aunque no es una constante. Ojo, también han ocurrido casos en donde hay personas que no tienen comorbilidades y que son jóvenes. Pues Fauci dijo, mire, aquí lo importante es que por cuestiones de seguridad nacional, o sea, imagínense la frase que lanza. Cuando hablamos de seguridad nacional, hablamos del Pentágono y de todas esas cosas. Bueno, Fauci dijo, por asuntos de seguridad nacional, tienen que ser vacunados ya Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, electo, y su vicepresidente Kamala Harris. O sea, ellos tienen que ser, pero de inmediato, o sea, vacunados en cuanto se pueda. Él tiene que estar protegido antes, dice Fauci, antes de su posesión, que es el 20 de enero del año 21. Pero no solamente dejó ese mensaje puesto sobre la mesa, también dijo, la recomendación de vacunación también va para Donald Trump. Ustedes recuerdan que Trump fue víctima en su momento del virus. Justo en aquel debate tan complicado que tuvo con Joe Biden, y él dijo, no, mire, toca estar seguros en esto, porque si hay personas que se tienen que vacunar ya en estos momentos, son Biden, Kamala Harris y Donald Trump. Fauci obviamente va a continuar o va a seguir asesorando a Joe Biden en todos estos asuntos, y dice, pero bueno, ya que estamos viendo la luz al final del túnel, pensemos también en que los líderes, por cuestión de seguridad, tienen que recibir su vacuna. Eso sí es total. Clarísima. Sí, claro. Anthony Fauci fue el y pues siendo un epidemiólogo que ha tenido unas posiciones realmente interesantes frente a todo esto que ha ocurrido, pues hay que oírlo, me parece que hay que oírlo. El mundo al instante, María Juliana. Nico, les voy a contar una historia que me tiene con los pelos de punta. ¿Qué te pasó? Se llama Ana Leikovic, tiene 21 años y es una estudiante de medicina que detuvieron pues las autoridades por ser la principal sospechosa del asesinato de su mamá. Esto sucedió en la ciudad de Comrat, en Moldavia, país del oriente de Europa. Y eso fue un crimen pues que ha causado muchísima conmoción por los detalles del crimen. Sí. De acuerdo, espera, le voy a contar. A eso. Porque algo la reconstrucción vi. De los... Ya se la... Es que me da no, como... No, no, no, uy, no, no. Como no, ganas no, de vomitar un poquito. No, no le, vea, no, no, no, no le no, hemos no. contado, digo, pero yo he visto... he visto como por encimita, pero no entré en detalles. Queen. Yo tampoco vea, he visto, y de hecho me metí al Instagram de ella. Esta influenciadora para sí, ver yo también. Quién era, porque no la tengo clara. Pues, y no, un poquito re X, la verdad, ¿sí? Bueno, sí. Pues la reconstrucción de los hechos dice que la madre pues de esta chica llegó a la casa en la noche del 11 de diciembre luego de terminar un viaje de trabajo. Ella estaba en Alemania. Cuando ya estaba en la casa, peleó con la hija, pues la amenazó con internarla en una clínica de rehabilitación, ya que le estaba diciendo, pues tenía serias sospechas de que estaba consumiendo drogas. Pues la investigación dice que Ana probablemente apuñaló con un cuchillo de la cocina a su mamá, que tenía 40 años, y luego, utilizando el mismo utensilio y sus conocimientos médicos, porque es estudiante de medicina, sí, le extrajo los pulmones, los intestinos y el corazón. No, parece que Ana terminó de la tortura, con la tortura de su madre, se fue, se bañó, se arregló y salió con su novio. Después se fue a amanecer a la casa de una de sus amigas, lugar en el que fue detenida por las autoridades, las cuales pues llevaban buscándola más de 72 horas. Ella está en prisión preventiva esperando la primera audiencia. Pues ya han declarado, por supuesto, tíos, primos, vecinos. Todos han dicho pues que Ana es una persona pues como muy normal, muy tranquila. Pero los vecinos dijeron que sí escucharon gritos esa noche del 11 de diciembre. Un tío de esta mujer dijo pues que no tenía ningún conocimiento, que su hermana no le había dicho en ningún momento que la fuera a internar. ¿Qué pasó? Cuando se acabó la primera audiencia, los medios se acercaron a Ana para preguntarle sobre su responsabilidad en el caso. Ella se rió e signo de V, como de Victoria, de V, con los dedos a los periodistas. La V de Nixon, pues. Sí. Exacto. Y durante la sesión, ella estaba acostada, no estaba parando bolas, estaba acostada en una de las bancas del juzgado, jugando con... O sea, como en otra historia, como muy relajada para el asunto en el que está metido. Está en Saturno. Claro. O sea, está absolutamente loca. O sea, era en la audiencia como si... Muchas sospechas, ¿no? Como si estuviera, pues, en una cafetería. O sea, nada está pasando aquí. Qué locura. ¿Cómo te parece? Uy, no. No, terrible. Sí, sí, yo hoy me metí por pura curiosidad, porque vi el titular, me pasó igual que Laura Hoyos, vi el titular y dije, bueno, pero ¿quién es esta señora? Pues digo que la tengo clara, no porque haya visto su magna obra, pero digo, ya al cuento le pongo cara. Tienes cara, sí. Exacto, y es importante siempre los cuentos ponerles cara, y bueno, ya le pusimos cara al de, ¿cómo se llama la niña? Pero, ¿cómo te parece esta loca? Ana Leikovic. Leikovic. O Leikovic, no sé cómo se pronunciará, Leikovic tal vez. Terrible. 21 años. 21 años, la mamá 40, sí, por ahí vi toda esa historia, una cosa muy extraña. Pero tétrico, o sea, es terrible que la mate, claro, es terrible que la mate, pues pero imagínate. Sacarle el corazón... Los pulmones y el intestino. Hay un grado de sevicia tal que es. Hay un más grado que... de lo. Además, todo es rarísimo. O sea, es un caso de esos que seguramente. Y es linda, ¿no? Es súper guapa. Sí, es bonita. Para que la busquen quienes quieran. Por acá tenía la cuenta de Instagram. Es @lekas. Sí. Sí, yo la vi, sí. Es Lexam, Lexam, pero con K y triple A. Bueno, la justicia ya dirá qué ocurrió finalmente el 11 de diciembre entre ella y su madre. Porque, pues, por supuesto, yo no me quiero imaginar cómo va a ser el desenlace de todo esto. Lau, cuéntanos. Llévate a casa un Huawei Y5P por solo 359.950 pesos y actívalo en un plan pospago. Aprovecha ya para tener el Huawei de tus sueños, porque sabemos que es tiempo de darte más. Ingresa a movistar.co o visítanos. Y vamos con música, y esto es un adelanto especial de Navidad, del especial de Navidad que hace Emilio Sánchez cada año. Esto es Kelly Rowland y Love You More at Christmas Time. John está en la línea. Hola, John, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues ahí vamos. Entonces, bueno. Sí, eso, toca estar guardaditos, de acuerdo, John. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Sí. ¿Todo bien? Con toda la energía, vamos. Eso me gusta. Bueno, hay un Lamy All-Star Tourmaline que tenemos listo para que usted se lo lleve. Pero tiene que responder una pregunta, John. Suave. No, suave. Va a ver qué... Suave el aroma. Sí, yo soy suave. ¿De dónde es originaria la marca de instrumentos de escritura Lamy? De Alemania. Listo, se lo llevó, ¿vio? Suave. Nico está dócil hoy, pero eso estuvo muy fácil. Pero para que se lleven el Lamy para sus casas. Bueno, yo no voy a colgar, que ahí le toman sus datos. Se llevó su Lamy. Bueno, gracias. Bueno, John, un abrazo. Pasando el charco. En los originales. Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Vuelvo al asunto de los vacunados, porque en la anterior sección hablamos de Trump y de Joe Biden, de acuerdo a la recomendación de Anthony Fauci. Pues un hombre que está haciendo gran activismo en ese sentido es Paul McCartney, de quien oímos canción además en este programa hoy. Él dijo que cuando llegue su turno, ¡pum!, sí, se sienta para que se vacune y listo. Y tengamos en cuenta que en Inglaterra y en el Reino Unido ya este programa de vacunación comenzó desde el 8 de diciembre. Y él dijo, mire, yo de una, apenas yo tenga el turno, pues él es una persona, en ese caso, que cumple con ciertas condiciones, me voy a vacunar, y yo también necesito que el resto de la gente se vacune también. Así de sencillo. Entonces, pues, buen mensaje de Paul McCartney para un país que le ha tocado vivir muy duros momentos por cuenta de la pandemia. Y ahora yo quiero que ustedes imaginen un grupo de chicas adolescentes en medio de su año estudiantil que toman un vuelo y de pronto se estrella en medio de la nada en una isla desértica. Pues así es como inicia Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Y es que la serie está buenísima, Lau, porque relata todo lo que le sucede a este grupo de chicas que poco a poco se van dando cuenta que tal vez no llegaron ahí por accidente. De verdad, les recomiendo que se la vean y después me dicen qué opinan. A mí me encantó. Tiene de todos los temas, habla de la adolescencia, de problemas de escuela, de redes sociales, de la relación con los padres, de conspiración, de un experimento, de un naufragio, identidad, amistad, envidia, coraje, mejor dicho, todo. Otro dato que me faltó, que es importante. Hoy por hoy, en el Reino Unido, para tomar el contexto de lo que decía McCartney, es que han sido vacunadas hasta ahora 137.897 personas en lo que va corrido. Ya están aproximadamente ya 150.000. Más de 70 hospitales participaron en la primera jornada de vacunación y se han ido sumando muchos más. También Ian McKellen, que participó en El Señor de los Anillos, 81 años. Gandalf. Es correcto, Lau. Gandalf también 81 años, se vacunó e hizo exactamente el mismo mensaje que Paul McCartney. Nico, y es que las cosas pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Vamos con ¿todo? Música. Vamos con música. Esto es Jess y Owner of a Lonely Heart. Todo puede pasar en una isla desértica y más si no llegase por accidente. Descubre la historia de un grupo de chicas llevadas al límite en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. La Navidad ya está aquí. Por eso en Avantel te traemos smartphones 4G desde 159.900 pesos. Regálate libertad. Cómpralos ya en nuestras tiendas o en avantel.co. Términos y condiciones en avantel.co. Volvió el juguetonazo a Falabella. Si no han comprado sus regalos de Navidad, prográmense este fin de semana porque solo por este sábado, domingo y lunes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, habrá hasta 50% de descuento en juguetería pagando con cualquier medio de pago. En falabella.com, vívelo todo el día. Los mejores juguetes están en Falabella y falabella.com. Cuida tu vehículo sin salir de casa. Acción limitada. Grandes momentos, María Juliana. Grandes momentos lo que vivió una madre de 22 años que está sufriendo una forma agresiva de cáncer. Se llama Samantha Pearson y es una paciente del Centro Médico Banner Thunderbird. Pues ella tenía un sueño y era casarse con su novio, pues los trabajadores de ese hospital le organizaron una boda y la sorprendieron en uno de sus controles. Tenían todo preparado y su novio la estaba esperando en el altar. Bien, grandes momentos. Johnny Walker Blue Label rinde un homenaje a lo que nos hace únicos con su edición limitada Aguas de Vida, botellas intervenidas manualmente por artesanos del sur del país para rendir un homenaje a tres lugares únicos de Colombia, Guatavita, Guatapé y la Puerta de Oro Barranquilla. La edición inspirada en Guatavita, 600 botellas disponibles en Bogotá, es un diseño alusivo a la leyenda del Dorado y fue elaborada con Mopa Mopa, la técnica de enchapado artesanal con barniz originario de Pasto, Nariño. El árbol de Mopa Mopa produce solo dos veces al año la pasta gelatinosa que los artesanos transforman en una fina y delgada lámina de madera que hoy recubre las 600 botellas de Johnny Walker Blue Label, el whisky escocés excepcional. Los invito a conocer más sobre el enchapado en Mopa Mopa, la técnica que recubre la botella de Johnny Walker Blue Label y acaba de ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker Blue Label, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Lau, ¿cuál es nuestro premio de este fin de A de semana que se avecinó? Está fantástico, Nico, para alguno de los afortunados con el tuit más original de esta semana, porque se pueden llevar un reloj de la marca Grovana por valor de 1.000.000 de pesos que nos entrega la joyería Arneva. Y es que en joyería Arneva este año aprendimos que el verdadero lujo es poder abrazar a los que queremos. Lujo es poder reunirnos en familia con risas y no con protocolos. Ahora comprendemos que el mayor lujo es la vida misma. Es por eso que en Arneva nuestro mayor deseo es que tengas una Navidad de lujo. Joyería Arneva, redefiniendo el lujo desde 1962. Entonces ya saben, gran premio, Nico, está ahora en tus manos entregarlo bien. Mira, pues como siempre yo entrego muy bien el premio y el ganador de este premio que nos da Arneva es María Mónica Gómez sobre el tema del día de hoy, que es tu peor y tu mejor costumbre pues de fin de año. Tu hábito. Uh-huh. Y dijo, mis peores hábitos son llamar a los familiares a las 12 en punto el 31 de diciembre. Es obvio que no entra la llamada, Tito a la razón. También comprar los regalos el 23 de diciembre. No hay nada y sí encuentras caos. ¡Qué tuitazo! Acertada. Muy bien. Tiene toda la razón. Muy bien. Me sentí muy identificado con ese tuit. Entonces, bueno, María Mónica, felicitaciones, porque así nos pasa a todos. Bueno, nos vamos ya porque se nos hizo tarde. María Juliana, chao. Chao, feliz fin de semana, un beso grande. Lau, chao, que te va muy bien. Chao, chicos, muchas gracias por todo. Muchas gracias a Orlando Rivera, a Laura Natalia Franco y a Jonathan Saavedra por su ayuda. Nos vemos el lunes.